es largo, los años que pasan, el reloj no para. Tienes que luchar, la vida es hermosa cuando comprendemos que a pesar de todo depende de ti. Tenerte conmigo cuando eras pequeño fue maravilloso. Que digas papá, fue pasando el tiempo con penas y glorias. Hoy eres un hombre buscando un lugar. Lucha, nunca te detengas, siempre la distancia nos hace sufrir. Tienes por delante todo el universo, esa vida es tuya, depende de ti. Tienes por delante todo el universo, esa vida es tuya, depende de ti. Esa vida es tuya, depende de ti.